Vamos a hablar ahora de los antibióticos a base de herbáceos, a base de hierbas. Hay muchísimo de los cuales escoger, pero en general tenemos dos estrategias que son bastante útiles y efectivas para el sobrecrecimiento bacteriano. Tenemos que podemos usar las hierbas únicas, o sea, con un tipo de planta, un tipo de hierba específica, o fórmulas de combinación. ¿Las fórmulas de combinación qué son? Son básicamente mezclas de diferentes tipos de componentes de plantas, de hierbas, y lo que se quiere con ello es tener un complejo o suplemento más amplio que tenga mayor potencia antibacteriana, antivirus y antiparásitos. Cada una de ambas opciones tiene sus ventajas y desventajas. Yo en general prefiero utilizar las hierbas únicas. Mira, estas son las ventajas de las hierbas únicas. Son más útiles en personas sensibles. ¿Por qué? Porque es que es más fácil averiguar cuando la estás usando ese tipo de antibiótico si ese tipo específico de herbáceo es lo que te está causando los efectos secundarios, si es ese componente. En cambio, la ventaja de la fórmula de combinación son básicamente que es más simple de tomar para la persona, porque cuando uno toma hierbas únicas, muchas veces se tiene que tomar varias pastillas de una hierba y luego de otra, porque se combinan dos tipos de antibióticos herbáceos. En cambio, la fórmula de combinación es algo más simple de tomar para la persona. Simplemente se toma un tipo de pastilla, dos, y ya está. Y por lo que te digo, usualmente son menos cantidad de pastillas las que se requieren. Bueno, y las desventajas de las fórmulas de combinación es que si aparecen algún síntoma, alguna intolerancia o efecto secundario o alergias que no son lo mismo, y de eso te hablaré en otro vídeo, si hay una posible aparición de estos síntomas, que muchas veces son similares a resistencia, no lo percibes bien, no lo detectas bien. Por ejemplo, si utilizas, que es algo habitual, dos tipos de antibióticos a base de hierbas, eso es mucho más fácil de averiguar si hay un efecto secundario, hay un efecto adverso, en comparación si tomas una fórmula de combinación que tiene 10 o 12 tipos de plantas, de hierbas diferentes. Claro, ¿cuál de los componentes de esas 10 o 15 hierbas es la que te está cayendo mal o ocasionando un efecto adverso? Es que es imposible averiguar porque es que están todas metidas en un tipo de pastilla. Y en cuanto a las desventajas de la fórmula de combinación, es que hay posible aparición de tolerancia, es decir, que pasado un cierto tiempo con el antibiótico de esta fórmula de combinación, que ya no sea efectivo, se pierda la eficacia. Es algo similar a cuando hay resistencia a antibióticos. La otra desventaja es que también si hay niveles altos de gases, en los cuales más probablemente vamos a necesitar varios ciclos de tratamiento antibiótico o tengamos un SIBO crónico que hacen recaídas, claro, con todo este problema de que pueden hacer tolerancia porque se utilizan múltiples hierbas a la vez, si hay altos niveles de gases y utilizamos esta fórmula de combinación, ¿qué le damos después? Porque luego quizá se nos acaban todas las opciones de armas que tenemos para eliminar este exceso de bacterias en el intestino delgado. Y es que a veces cuando se utilizan múltiples tipos de hierbas en esta fórmula de combinación, es que, por decirlo así, las bacterias se adaptan, ¿no? Y ya no hace el mismo efecto de antes, y esto es lo que llamamos tolerancia o resistencia. Pero bueno, en general, en cuanto a la eficacia de primera instancia, es similar, ¿no? Depende de cada tipo de persona, no todas las personas reaccionan igual. Como hemos mencionado ya en otro vídeo, esto es muy particular de cada persona. Y, por ejemplo, las hierbas únicas para el tratamiento del SIBO se deben dar combinadas. Siempre damos dos o tres tipos de antibióticos a base de hierbas a la vez. Sobre todo esto es en personas sensibles, ¿no? Como te he dicho, con altos niveles de gas, que es preferible utilizar las hierbas únicas. Y la fórmula de combinación, yo prefiero utilizarlas y la mayoría de personas que ven pacientes con SIBO prefieren utilizarlas en las personas menos sensibles, ¿no? Que tienen bajos niveles de gas y que no son crónicos por las desventajas que te he mencionado hace un momento. ¿Cuánto debe durar este tratamiento? El tratamiento debe durar entre 1 a 2 meses. Lo estándar, normalmente un ciclo debe durar más o menos un mes. Ahora, si hay altos niveles de gas y se presume que probablemente van a necesitar varios ciclos, incluso se puede alargar cada ciclo, ¿no? Cada ciclo puede ser de hasta 6 o máximo 8 semanas. A partir de las 8 semanas empieza ya a perder efectividad. mínimos efectos de benéficos de eliminar las bacterias pasado 2 meses. Entonces, por eso es que mejor pararlo, de continuarlo, quizás hacer un test de aliento posterior o quizás esperar unas 2 semanas y luego hacer un segundo ciclo. ¿Qué fórmulas de combinación tenemos? ¿Cuáles son las que más o menos ya se han utilizado? Hay amplia experiencia y se ha visto que son efectivas en los estudios para eliminar el exceso de bacterias del SIBO. Tenemos básicamente, principalmente dos tipos de opciones de fórmulas de combinación a utilizar. Primero, el candibactin AR, que son básicamente aceites aromáticos de tomillo, orégano, salvia y melisa, y el candibactin BR. La B es porque tiene berberina, ese es el componente básico del candibactin BR. Ambas son de un laboratorio que se llama Metagenics. Y esta es la otra opción de fórmula de combinación, el FC-Sidal y el Disbiocide. Y ambas son del laboratorio Biotics Research. Como puedes ver en la etiqueta de ambos del FC-Sidal, pues ves que tiene varios tipos de hierbas. Aquí tiene 7 u 8 tipos de hierbas, entre ellos tomillo, poda de arco, etc. Y el disbiocide, algo similar. Tiene varios tipos de hierbas que están metidas en esa combinación. Te adelanto que no son tan fáciles de conseguir aquí en España. Muchas veces hay que importarlo. De todas maneras, yo te dejaré al final, debajo de este vídeo, algunos enlaces donde se pueden conseguir. Y también hay otra fórmula de combinación que realmente no hay tanta experiencia ni evidencia, pero hay algunas de las personas que se dedican a esto del SIBO reportan que les ha sido bastante útil y que sí han visto bastante curación en algunos de sus pacientes. Realmente, esta no es una combinación hecha estrictamente que se ideó para el SIBO, sino se llama HPLR, que es una combinación de hierbas que se utiliza y su idea fue para erradicar el Helicobacter pylori de Apex Energetics. Y como ves, también tiene una amplia combinación de varios tipos de hierbas, ¿no? Entre ellos ves berberina, orégano y todas estas que ves aquí. Y bueno, todas estas fórmulas de combinación, que luego te pondré las dosis, cómo se toman, etcétera, las tendrás abajo de este vídeo, pero ya te adelanto que el candibactin AR y el candibactin BR, que se toman juntas, se toman 2 cápsulas de cada una 2 veces al día por 4 semanas, y el disbiocide y el FC-Sidal se toman de forma similar, 2 cápsulas juntas al día, 2 cápsulas juntas, perdona, 2 veces al día por 4 semanas. Tendrás eso mejor por escrito debajo del vídeo. Y bueno, a esas dosis que te estoy comentando, esto es para hidrógeno. Si hay metano, a esa fórmula de combinación de cualquiera de estas dos que te he mencionado antes, ya sea de esta combinación del candibactin AR y el candibactin BR, que son por 4 semanas, a eso tendrías que añadirle alguna de las hierbas únicas que vamos a mencionar en un momento, alisina o atrantil, ya sea con esta fórmula de combinación o con una fórmula de combinación, con esta fórmula de combinación de FC-Sidal y Disbiocide. Si hay metano, cualquiera de ellas, añadirle alisina o atrantil. Bueno, vamos con las hierbas únicas, que realmente son las que yo prefiero utilizar porque me da un poco de más control para saber si alguna no está siendo efectiva, utilizar otra, si hay efectos secundarios, die-off, etc. Primero, vamos con la berberina. Tenemos todas estas, pero vamos con la berberina primero. La berberina en realidad es un componente, ¿no? Alcaloide que se aísla de diferentes tipos de plantas, distintas familias de plantas que incluyen a su vez múltiples especies, ¿no? Algunas especies, por ejemplo, son el sello dorado, uva de Aragón, aracejo, uva ursi, hilo de oro, hierba mansa. Y realmente el complejo de berberina, cuando uno lo ve como suplemento en uno de estos herbáceos, verás que el complejo de berberina tiene alguna de estas hierbas que te estoy mencionando aquí en la diapositiva, ¿no? Sello dorado, uva de Aragón, uva ursi, etc. Porque todas ellas tienen ese compuesto alcaloide. No solamente tiene efecto antibacteriano, sino también tiene efecto contra parásitos y también contra hongos. Realmente la berberina es un antibiótico de amplio espectro. ¿Qué significa amplio espectro? Que puede matar de todo. Elimina algunas bacterias buenas y también las bacterias que producen toxinas. Eso sí, al parecer tiene propiedades curativas de la mucosa, según algunos estudios, incluso que pueden mejorar el intestino permeable. Y eso Se recomienda considerar tomar alimentos o suplementos probióticos si se toma la berberina por varios ciclos. Es decir, se puede tomar perfectamente los probióticos junto con la berberina y junto con otros antibióticos. En algunos estudios se ha visto que al tomar pastillas de suplementos probióticos o alimentos probióticos con los antibióticos, al mismo tiempo, dejando separado media hora, una hora, incluso puede hacer que funcionen mejor los antibióticos, lo cual es incluso un poco irónico, ¿no? Un poco opuesto a lo que supondríamos, a lo que pensaríamos, porque si es un probiótico, bacterias vivas y el antibiótico tomado casi a la vez lo estaría matando, pero no, al parecer suelen ir bien muchas veces. Ahora, no es necesario estrictamente tomarlos juntos, ¿no? También los puedes tomar media hora o 1 o 2 horas aparte. Hablaremos de eso más adelante en otro vídeo. ¿Cuál es la dosis de berberina? Las dosis suelen ser altas, entre 3.000 a 5.000 miligramos al día, repartido en 3 dosis. Lo estándar es de 4.000 a 5.000 miligramos al día. Y la duración estándar es de 4 semanas. Ahora, ¿cuántas pastillas es eso? Pues depende. Depende de qué tipo de complejo de berberina utilices. Este es uno que se utiliza bastante para el SIBO, Berberina Complex del Laboratorio Integrative Therapeutics. Vienen 90 cápsulas veganas, como siempre te dejaré los enlaces debajo. Se suelen tomar, como esto tiene una alta carga de berberina, se suelen tomar en este caso 2 cápsulas 3 veces al día. Y el tercer día ya se sube a 3 cápsulas hasta 3 veces al día, para hacer un total de 9 cápsulas al día. Ojo, puede producir como efecto secundario un poco de dolor de cabeza. ¿Por qué cada 8 horas? Para un poco repartirla mejor en el día. Si llegas a utilizar algún otro complejo de berberina, tienes que sumar las dosis total de berberina por pastilla, ¿no? Para ver cuánto te sale, porque verás que en la dosis, en la etiqueta, verás los miligramos de las distintas hierbas y tienes que sumar todo eso para saber cuánto es la dosis total de berberina, porque cada hierba es lo que aporta de berberina. Entonces, la idea es utilizar algo que tenga alta cantidad de miligramos de berberina como este que te muestro aquí para tomar la menor cantidad de pastillas. Luego, el orégano. El orégano es otro antibiótico ampliamente conocido y utilizado y se suele utilizar de forma emulsificado en tableta, porque generalmente esta forma es mejor tolerado. La otra manera en la cual se presentan los suplementos está en forma de líquido o gel, ¿no? Estas que vienen unas cápsulas transparentes y que tienen gel dentro, que son moldeables un poco. Tener en cuenta que el que viene en tableta emulsificado, medio sólido, ¿no? Al parecer es menos irritante, porque a veces el orégano puede dar reflujo, ardores. Entonces, aparte por los ardores, al parecer el orégano es irritante de las mucosas, pero no ocurre en todas las personas. Entonces, si una persona tiene reflujo, preferible ser más cauto y quizá utilizar el orégano o el otro antibiótico que vamos a hablar en un momento. ¿Qué dosis se utiliza? Depende, si utilizas orégano no emulsificado, la dosis suele ser más alta, ¿no? La que es dosis líquido gel, ¿no? De 300 miligramos al día, ¿no? Y en cambio, si ¿qué dosis utilizamos de orégano? Eso depende. Depende de si utilizas la forma emulsificada o no emulsificada. La dosis no emulsificada, la dosis que es en gel o en líquida, suele ser más alta. Entonces, de la dosis del emulsificado que viene en tabletas, se suele utilizar 300 miligramos al día, lo estándar 200 miligramos, ¿no? Y dividido en 2 dosis. Pero si no es emulsificado, como te digo, en líquido, en gel, la dosis es más alta, es entre 450 y 600 miligramos al día, dividido en 3 dosis, y de acuerdo a cómo vaya a ser tolerado. Y la duración del tratamiento suele ser 4 semanas, lo estándar, pero como siempre te digo, si hay alta concentración de gases, se puede prolongar hasta 6 semanas incluso. El neem. El neem es otro suplemento herbáceo, otra hierba que tiene trifala. Trifala es un complejo de 3 frutas, ¿no? Amalaki, Bibitaki y Aritaki. Se utiliza mucho en la medicina ayurveda y tiene un efecto procinético, es decir, que ayuda un poco a la motilidad del intestino delgado y el estómago, y tiene también un efecto contra los parásitos y contra los hongos, ¿no? Luego te dejaré también en un enlace debajo del vídeo sobre los beneficios del trifala, ¿no? Incluso un estudio del trifala, aquí tienes, sobre cómo lo han validado y una revisión sobre sus beneficios, ¿no? De los suplementos que tienen este componente. ¿Qué dosis se utiliza de NIM? La dosis son de 900 a 1800 miligramos al día, repartida en tres dosis, ¿no? Lo estándar, lo ideal es de 1800 miligramos. Y la duración estándar también es de 4 semanas. Como siempre te digo, se puede prolongar hasta 6 a veces. Esta es una de las que más se utilizan y la que a mí me gusta usar. Ayush Herbs NIM Plus, de esta marca. Te dejaré el enlace como siempre debajo. Y dos cápsulas tres veces al día, de acuerdo a la dosis. Porque, ¿qué pasa? Que como siempre te digo, hay otros tipos de suplementos que tienen NIM también, pero suelen tener unas concentraciones más bajas, entonces al final requerirías más pastillas. De todas maneras, te dejaré un par de enlaces a algunas otras dos opciones, aparte del NIM Plus, que pueden ser bastante válidas y ayudar para el tratamiento del SIBO. Luego, la alicina. La alicina es el componente que tiene el ajo, es un componente que tiene propiedades antibacterias. Ahora, aquí hay que tener en cuenta una cosa. El Alimet es un compuesto, un fármaco, bueno, un fármaco no, un super, perdona. Bueno, y aquí tenemos ahora la alicina. La alicina es el componente que tiene el ajo, que tiene propiedades antibacterias, que tiene propiedades antisépticas. Hay un suplemento herbáceo llamado Alimet, que es a base de alicina, la cual la han purificado, la han estabilizado y está concentrada. Ojo, ten en cuenta que de este laboratorio tiene varios tipos de alicina que tiene dentro de sus productos, pero tienen diferente concentración. Ojo, entonces, realmente para lo que se utiliza nosotros en el SIBO, utilizamos la que tiene la concentración más alta, el Alimet, es el más potente. Porque verás que, aunque los nombres pueden llevar a confusión, el Alimax es el que menor concentración de alicina tiene, luego una concentración intermedia, una dosis intermedia, el AliUltra, y el Alimet es el más potente de todos y es el que utilizamos para el SIBO. A ver, estamos hablando que esto se utiliza sobre todo cuando necesitamos atacar el metano. Y, por ejemplo, aquí no vale utilizar el ajo en sí, porque el ajo muchas veces tiene FODMAPs, tiene fructanos que no se suelen tolerar bien. Por eso es que se necesita no el ajo en sí, sino un suplemento estabilizado y con la alicina concentrada, pero suele tolerarse bastante bien el alimento. Lo único que a veces, como efecto secundario, dicen los pacientes que a veces le puede dar un poco de aliento a ajo al final de la respiración, lo cual puede ser, no ser muy agradable. Pero un consejo que algunas veces me han dado o algunos de los pacientes que lo han tomado es que si lo pones, las pastillas de Alimet, los pones en el freezer, en el congelador, en la nevera, al parecer lo estabiliza mejor y da menos olor o menor sabor feo, ¿no? O sea, menos olor en la respiración, ¿no? O tienes menos gusto a ajo cuando después estás a lo largo del día tomando el alimento. ¿Cuándo utilizar la alicina? La alicina tenemos que añadirla a alguna de los otros herbáceos que hemos visto, berberina, orégano, neem, o incluso alguna de las fórmulas de combinación, tenemos que añadirla si tienes un SIBO con una curva alta de metano o si tienes estreñimiento. Y entonces la alicina se añadiría a alguna de esas otras hierbas únicas o alguna de esas otras fórmulas de combinación. ¿Qué dosis utilizamos de alicina? En cuanto a la alicina, ten en cuenta que estamos hablando del componente del ajo, la alicina, y estabilizado y concentrado en el Alimet. No se te ocurra tomar como antibiótico el ajo en sí, porque el ajo es alto en FODMAP, fructanos, y esto generalmente no suele ser tolerado. Por eso es que muchas veces otros suplementos a base de ajo, con cápsulas de ajo que encontrarás en el mercado, las personas que tienen SIBO es que no lo suelen tolerar bien. En cambio, el Alimet por lo general suele ser bien tolerado. Lo único malo es que a veces te deja un aliento a ajo al final de la respiración, como un regusto a ajo durante los días que lo estás tomando. Entonces, un tip, un consejo puede ser, porque lo escucho a algunos pacientes, ponerlo en la nevera o en el freezer, en el congelador. Y eso hace que tengas un poco menos de olor o regusto al ajo, ¿no? O un poco menos de olor en la respiración. ¿Cómo tomamos el Alimet? Lo añadimos a cualquiera de las otras hierbas, ¿no? Al berberino, la berberina, orégano, neem, a las hierbas únicas. Si es que hay niveles altos de metano o estreñimiento, entonces tendríamos esta combinación con la alicina. O también se puede añadir a cualquiera de las fórmulas de combinación que hablamos antes, el candibactin AR y BR o el F-Decidal y el Disbioside. Si hay una curva alta de metano, añadir también la alicina. ¿Qué dosis utilizamos de alicina? Esta dosis, 1350-2700 miligramos al día, repartido en tres dosis. Como te digo, el Alimet, vienen pastillas de 450 miligramos, serían dos comprimidos tres veces al día o tres comprimidos dos veces al día, ¿no? Como quieras hacerlo, cualquiera de las dos combinaciones es válida. La cosa es que tomes la dosis total y se puede tomar con alimentos o sin ellos. Y la duración de estándar, como todos los otros antibióticos herbáceos que hemos hablado, 4 semanas, pero se puede prolongar incluso hasta 6 semanas de acuerdo a los niveles de gas. El atrantil. El atrantil es realmente no es un compuesto, no es un componente, una hierba en sí, sino es una. El atrantil. El atrantil en sí no es una hierba específica en sí, sino es una marca registrada que tiene varios tipos de hierbas, una mezcla de varias hierbas, ¿no? Viene en cápsula de 275 miligramos, es una mezcla de menta, apao de arco y castaño de Indias. Y esto se toma también, es la otra tipo de herbáceo que tenemos que añadir cuando hay metano. Es decir, lo añadimos igual que la alicina a la berberina, orégano, neem, si hay metano o estreñimiento. Tener en cuenta que el atrantil en sí puede dar efectos secundarios con relativa frecuencia, dolor de cabeza leve o dolores musculares. Muchas veces son porque se están removiendo o matando las bacterias intestinales y es un efecto temporal que dura 4 o 5 días y del cual hablaremos en otro vídeo que se llama el die-off. Ahora, si el efecto secundario del die-off es muy severo o dura más de una semana y hace sospechar otras cosas que no sea el die-off, claro, en ese caso sí, idealmente habría que suspenderlo. ¿Cómo tomamos el atrantil? Se toman dos cápsulas tres veces al día, con desayuno, almuerzo y cena, con o sin alimentos, y al igual que los otros, la duración estándar es de 4 semanas o hasta 6 semanas si los niveles de gas son muy altos. En general, este es el atrantil, para que lo veas. Suele mejorar, y muchas veces el estreñimiento lo mejora, pues, por decirlo así, algunos pacientes dicen milagrosamente, muy rápidamente. Depende, cada persona reacciona un poco diferente, ¿no? Pero generalmente la mejoría del estreñimiento es en los primeros 7 días. Ahora, muchas veces se indica que si los síntomas mejoran, sobre todo el estreñimiento o los otros síntomas, tras 2 semanas se puede bajar un poco la dosis, ¿no? Bajar la dosis a 2 cápsulas 2 veces al día hasta completar las 4 semanas. Y a veces incluso después de las 4 a 6 semanas de tratamiento se puede dejar un poco de mantenimiento el atrantil, entre 1 a 3 cápsulas al día, porque lo que hace al final el atrantil es un poco bloquear la producción de metano. Entonces, como muchas veces en el SIBO hay recaídas o personas que ya se sabe que tienen SIBO crónico, a veces, dependiendo de cada caso, se les recomienda mantener una dosis mínima de 1 a 2 o 3 cápsulas al día de mantenimiento de atrantil. Mira, vamos a mencionar algunos otros herbáceos que no hay tanta evidencia, pero en algunos casos se pueden utilizar cuando empieza a fallar todo, porque es que a veces alguna persona no responde a los antibióticos herbáceos o no suele responder, no responde bien a los antibióticos base de fármacos. Pero se ha probado, algunas personas lo han probado, algunos estudios aislados se ha visto que pueden ser útiles también. Por ejemplo, la canela. La canela, al parecer, también irrita un poco las mucosas con el orégano. Se puede utilizar, como te digo, si todo lo anterior no ha funcionado. Y la dosis generalmente a utilizar es, hay que tienes que ver según la etiqueta, ¿no? Pero en promedio son 3 a 4 cápsulas al día. Luego, la uva ursi. Esto generalmente lo utilizamos cuando fallan las otras cosas también y generalmente se suele asociar con el neem, con la hierba única de neem. Y la dosis también hay que ver la etiqueta, pero en general son entre 3 a 6 cápsulas al día. Como de siempre, te voy a dejar algunos enlaces a estos otros herbáceos debajo del vídeo. Ahora, ¿cómo es mejor tomar los antibióticos? En general, la mayoría se deben tomar con el estómago vacío. Pero a algunas personas esto le da un poco de náusea o malestar, ¿no? En ese caso, pues sí, tomarlo con las comidas. Realmente no es súper, súper importante. Puede tomarse a la vez junto con los probióticos, como te he dicho antes. Ahora, por sentido común, en general se recomienda dejar por lo menos 30 minutos entre la toma del antibiótico herbáceo y los antibióticos y los probióticos. Y todo esto en base a la lógica, ¿no? Y al sentido común. Pero según estudios recientes, realmente la efectividad de la erradicación del SIBO es muy similar, ya sea que lo tomes casi junto con la comida o lo separes. Incluso se habla, también por lógica, que los antibióticos a base de fármacos deben separarse por lo menos 2, 3 a 4 horas, pero realmente no hay estudios fiables y claros que digan que es más efectivo separarlos o se pueda tomar junto con los probióticos. En resumen, Si vas a tomar con probióticos, los antibióticos, si puedes, tómalos por separado, dejando 30 minutos entre ambos. Ahora, si se te hace complicado, tienes síntomas como los que hemos mencionado de náuseas o malestar, nada, tómalo junto con las comidas y no te compliques. Ahora, en cuanto a reacciones a los antibióticos, el die-off y algún otro consejo más, mira, si en general estás viendo que tienes mucha sensibilidad e intolerancia a otros suplementos que hayas probado antes, lo ideal es empezar que utilizamos dos combinaciones siempre de dos antibióticos herbáceos o en la fórmula de combinación se utilizan dos tipos de compuestos. Generalmente empieza con un antibiótico a la vez, ya sea la hierba única o la fórmula de combinación. Empieza con uno de los frasquitos a la vez a bajas dosis y poco a poco vas aumentando. Si todo va bien, añades el segundo antibiótico igual, de la misma manera, con dosis progresivas. Ahora, si notas que hay reacción o síntomas que te duren más de 7 días, puede ser que sea alergia a algún componente de esa fórmula de combinación o a este tipo de hierba única, ¿no? Ahora, si en general las reacciones o los síntomas tras empezar a tomar esto, el antibiótico, la hierba única o la fórmula de combinación, duran poco, menos de 7 días, esto puede ser reacciones por muerte de las bacterias, porque es como que empiezas con un tanque o una bomba a arrasar todo y, claro, todo eso provoca un cierto grado de inflamación. ¿Cuál es la diferencia principal para saber si realmente esto es una alergia a uno de los antibióticos, los componentes, o un die-off? No hay una ciencia exacta, pero por lo general los síntomas de las reacciones de die-off son temporales. Generalmente, como se están eliminando mucha cantidad de bacterias a la vez con las altas dosis de antibióticos, suelen durar entre 2, 3 a 5, 6, 7 días como mucho y luego suelen desaparecer a pesar de que sigues con los antibióticos. En cambio, los síntomas de alergia persisten. Mientras sigas tomando el antibiótico, los síntomas de alergia siguen persistiendo o los efectos secundarios siguen persistiendo porque es que estás tomando el antibiótico. Entonces, el tema es un poco tratar de aguantar. ¿Y qué síntomas son los que suelen aparecer? Y muchas veces que son propios del die-off, pero también de las alergias. Fatiga, irritabilidad, dolor de cabeza, síntomas de gripe, malestar digestivo, alteración de la frecuencia o de la consistencia de la hese, ya sea diarrea o estreñimiento. De todo eso vamos a hablar con más detalle en un vídeo específico de todo lo que es el die-off y las reacciones de alergia o efectos secundarios y algunos consejos sobre cómo proceder, cómo disminuir los antibióticos, cómo irlos subiendo y cómo tratar de reconocer cada uno de estos tipos de reacciones.